Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. 35 minutos nos separan desde las 9 de la mañana. Estás escuchando Sobre la Hora por Radio Splendid en la M990. También podés escuchar y buscar en la semana nuestras entrevistas en www.sobrelahora-medioradio.com.ar, y podés también encontrar las columnas de nuestra columnista de política internacional, Isabel Rauber, a quien tenemos por teléfono, no aquí en el piso, en esta mañana de sábado. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Corina, ¿cómo va todo? Bien, ¿cómo andas vos? ¿Dónde estás, por el Caribe? No, ya quisiera yo estar por el Caribe, no. Por el Caribe va a andar nuestra columna, sin embargo. Bueno, es una forma Es una forma de acercarnos, ¿verdad? ¿Qué te parece? Dale. Claro, el Gran Caribe. Vamos a tomar, darle una vuelta de rosca a la situación de Venezuela, porque tampoco, digo, no la tocamos todos los fines de semana porque ocurren otras cosas en el continente. Sí. Pero tampoco quiero que se nos quede fuera de análisis, porque es una relación de una situación de subversión interna contra el proceso bolivariano que es interesante seguir y sacar algunas conclusiones. Vamos a ver. Habíamos visto que hubo un intento hace unos meses de aplicar la Carta Democrática de la OEA, ¿sí?, que suscitó un gran conflicto con el organismo y, bueno, con su presidente Almagro, que es uruguayo. Esa cuestión quedó paralizada porque era demasiado evidente que no se podía aplicar la Carta Democrática. Entonces, después viene otra vuelta de rosca. En el medio quiero recordar a los oyentes y las oyentes que está caminando la guerra económica, es decir, el acaparamiento de los productos que hace que no sea fácilmente localizable, o sea, no los pueda encontrar en los anaqueles de los supermercados, y a su vez, por supuesto, el crecimiento del comercio ilegal, es decir, por fuera, el mercado negro, de los mismos productos que no están en los anaqueles. Y quiero volver a recordar, porque es una realidad muy diferente a la que se vive en otros países, que es un concentrado monopólico el que maneja toda la producción, importación y distribución de alimentos. La mayoría de los alimentos todavía son importados. Por ejemplo, la producción de harina pan con la que se hacen las arepas, ¿no?, que es un insumo fundamental para los venezolanos. Que son como para, como inclusive para por ahí, como el pan casi en cuanto a consumo, ¿no? Que como, sí, la arepa reemplaza el pan totalmente. Inclusive te la dan para acompañar, para comer un sándwich, digamos, también como para que los oyentes lo podamos asimilar con nuestro cotidiano. Es como que no tengas pan, como que te falte el pan. Más o menos. También se come pan, pero tiene otro uso, ¿no? Sí. La harina pan es fundamental. Y bueno, en otros lugares como México o Guatemala se podría comparar, digamos, con el uso de la tortilla, que te pones a comer y te dan una fuentecita recubierta, y adentro lo que hay es tortilla, no pan, porque se come con eso. Bueno, exacto, sí, yo pongo eso un ejemplo para que vea cómo se llega a la cotidianidad, y ahora voy a ver por qué estoy señalando esto. Después de estos intentos, viene el tema del Mercosur, de negarle la presidencia a Venezuela al Mercosur porque no cumple con los requisitos de la normativa del Mercosur, que son, bueno, como 800, 900, que al parecer Venezuela no había revisado bien. Esto tenía plazo el 1 de diciembre. El 1 de diciembre, ahora al parecer ya se está promoviendo la salida de Venezuela del Mercosur. Pero hay un debate aquí interesante. Si es porque no cumple la normativa, que sería bien como una excusa técnica para sacar a Venezuela, o porque no cumple con un dispositivo del compromiso democrático, con lo cual se estaría poniendo en cuestión, o sea, en tela de juicio, si en Venezuela hay o no hay un gobierno democrático. Uh-huh. Y aquí entramos directamente en un perfil político. Estas cosas están en debate, pero es bueno que las abordemos porque no queremos sorpresas al respecto, y sobre todo porque hay que hacer frente también para clarificar un poco lo que es parte de la guerra mediática contra el gobierno de Venezuela, que es el tema central al que yo me quiero referir. Pero es una guerra mediática que se afianza en hechos, es decir, tiene verosimilitud con algunos hechos que ocurren y que se presta ya a la dimensión de lo que decimos el cuarto poder. Y voy a recordar que el Papa Francisco en estos días precisamente condenó como el acto pecaminoso de la desinformación, condena a los medios, pero atrás de los medios están los grandes grupos empresarios que son dueños de los medios y que promocionan esta política, ¿verdad? O sea, uh-huh, que los medios en sí no serían los pecaminosos, sino los que impulsan estas políticas en los medios. Sí. ¿Cuáles son estas políticas que caracterizan la guerra mediática? Bueno, yo voy a nombrar tres o cuatro elementos para tenerlos bien presentes. La manipulación, uh-huh, la manipulación que hace, mueve un poco la ficha de ajedrez para mostrar una realidad que no es. Todo el mundo quiere mostrar una realidad que no es, pero algunos manipulando, otros ocultando que las raíces de lo que realmente se está viendo, resaltando aspectos secundarios que nosotros ya podríamos definir como sobredimensionamiento de cuestiones secundarias y transformar la realidad en espectáculo, es decir, uh-huh, la espectacularización de la noticia, que, bueno, en general se conoce como el amarillismo. Ustedes que son expertos en periodismo saben que conocemos como amarillismo, pero es un amarillismo ya sobredimensionado en la guerra mediática en el mundo de hoy. Todo es un espectáculo, la guerra es un espectáculo, el hambre es un espectáculo, los migrantes son un espectáculo en el Mediterráneo, en la barrera de Ceuta en España, cuanto más hambriento mejor, cuanto más cantidad de muertos en el Mediterráneo y de cuerpos flotando mejor, porque se trata de mostrar como si fuera una ciencia ficción. Y esto es muy peligroso porque no solo manipula, sino que también tiene un segundo sentido, que es la naturalización de la inhumanidad de este tiempo. Uh-huh. Sí. Por eso es bueno recordar que la crisis de civilización que estamos viviendo desnuda como nunca antes que el primer enemigo de la humanidad es la humanidad misma. Es decir, estamos puestos frente al Frankenstein que hemos creado, que es esta civilización del capitalismo, que o nos decidimos a transformarla en función de rehumanizarla, o estamos siendo devorados por ella. Uh-huh. Es realmente tremendo. Y aquí me va a llevar, va a decir, pero Isabel, no estábamos hablando de Venezuela, es que Venezuela es parte de este engranaje. Vamos a recordar que es un mecanismo de dominación global y que en este continente además tiene tenazas muy claras, que va dirigido a qué, a ilegalizar a los gobiernos que no les son dóciles. Esto quiere decir que en Venezuela no hay problemas reales, seguramente los habrá, es imposible en nuestra realidad continental que haya un gobierno que no tenga problemas reales. No se trata de ver la realidad en blanco y negro, pero estamos abordando cómo hay un acoso internacional destinado a qué, a terminar, a poner fin al gobierno de Maduro. Y es muy interesante ver cómo apelan a la democracia, al llamado democrático, para hacer precisamente lo contrario. ¿Por qué? No porque son o no democráticos, no sé, yo el democratólogo... No lo tenés prendido. No estamos hablando de eso, sino que hay que poner fin a la mentira. Uh-huh. la rueda o el círculo de la democracia implica todo el circuito electoral. La oposición venezolana, asociada en la Mesa Unificada del Diálogo, la MUD, ¿está realmente buscando promocionarse como una alternativa electoral o está promoviendo el desgaste institucional para el desmoronamiento del gobierno? Si fuera realmente democrática, estaría construyendo un espacio para elegirse como la opción en las próximas elecciones de Venezuela. Pero no es así. Está apostando sistemáticamente a la destrucción de la institucionalidad de Venezuela. Es decir, está apostando al derrocamiento del gobierno. ¿Es esto una institución democrática, alguien que lucha por la democracia en Venezuela? No, lleva adelante una carrera destituyente e insiste en Corina. Es sí. Increíble, como a pesar de que está claro, ya se ha dicho varias veces, que no existe la figura de juicio político sí. en la Constitución sí. de Venezuela, ahora vuelve la Asamblea Nacional a tomar como elemento el juicio político al presidente. Ellos saben que no lo pueden hacer, no es constitucional, no existe la figura. ¿Pero qué logran con esto? Hacer mucho ruido internacional. Sí, porque de hecho acá los medios lo repiten y lo hablan y lo mencionan como si fuese una posibilidad concreta, la verdad, inclusive todos los que se pliegan, ¿no?, a la línea de los medios hegemónicos venezolanos. Exactamente. Bueno, en primer lugar, muchos medios también lo hacen por ignorancia, ¿no? Sí, también. Sí, porque en otras constituciones existe el juicio político. Sí. Uh-huh. En Venezuela no. Entonces, entre un poco de mala intención y un poco de ignorancia, se repite como papagayo que el juicio político. Pero las intenciones buenas o malas contribuyen a este cerco mediático que se hace contra Venezuela. A un cerco mediático que es peligroso. Yo digo, no subestimar, porque si bien en el interior de Venezuela, yo recuerdo cada vez que entraba a Venezuela, uno siente un clima diferente. ¿Por qué? Porque está el pueblo que resiste, porque está el pueblo que construye su futuro, porque hay acciones populares y construcciones populares, como por ejemplo la construcción del poder popular comunal en los territorios, en el campo, en las ciudades, que tienen otra perspectiva, que no están todo el día discutiendo la oposición, que no están discutiendo si habrá o no habrá el referéndum, si habrá o no habrá una mesa de diálogo. Por cierto, el 6 de diciembre fue la última reunión de la mesa de diálogo, sí, que está auspiciada, recordemos, por UNASUR y por el Vaticano, como intermediario. Está en este momento un poco paralizada. Vamos a decir que en el ritmo caribeño, en Venezuela, en diciembre más o menos que todo se congela. Y sí. Y después de los primeros 10 días de enero se va retomando suavemente, ¿no? O sea que también es parte de la lógica del país, el ritmo cultural natural. Claro, exacto. ¿Sí? Sin embargo, tratan de mostrar que la mesa de diálogo está desnaturalizada y que ya no continúa. No es cierto. Lo que ocurre con este bajón, por ahora, según todas las informaciones que yo pude estar contrastando en estos días, es que hay una serie de mediadores que se reúnen entre sí para ir afinando los ejes. Estos ejes del diálogo tienen que ver con temas jurídicos institucionales, con temas de los derechos humanos y civiles, con temas económicos, muy importante, porque no olvidemos que está la guerra económica, y que una guerra económica que además trasciende la frontera, y con el tema de la comunicación, la defensa de los derechos del pueblo, la educación, la salud, la continuación de las misiones, digamos, de las misiones sociales del gobierno. Son los ejes que forman parte de esta mesa de diálogo. Muy interesante, porque hay una apuesta clara del gobierno, que con lo que quiero subrayar y cerrar la nota para que lo tengamos presente. Sí. El gobierno ha buscado el diálogo y busca, ¿qué cosa? Abrir las puertas para un camino de reconciliación nacional. Y es la apuesta, por lo tanto, que por supuesto va a apoyar internacionalmente distintas fuerzas, particularmente el Vaticano, ¿verdad? Nos está sumando a una de las partes, apoya la propuesta del gobierno de abrir el camino a la reconciliación nacional. ¿Cuál es la apuesta de la MUD? Ya dije, por un lado el desgaste y el deterioro institucional, y por el otro lado retomar un clima y una realidad de violencia en las calles. Vamos a recordar siempre las guarimbas, ¿verdad?, para instaurar el caos y la violencia y llamar a la intervención extranjera. Estos señores de las guarimbas, y tiene que ver con el día de hoy, los cabecillas que encabezaron las guarimbas, que fueron hechos criminales que produjeron muerte en civiles de la sociedad venezolana, acusados de cometer estas atrocidades, son los cabecillas que están detenidos. Y en el día de hoy de los derechos humanos es bueno recordar, porque se presentan afuera como presos políticos, cuando es una situación que responde a sus actos criminales en las calles. Es la desesperación a la cual acuden los sectores del poder retirados en estos momentos, pero con muchas ansias de volver. Y voy a tomar, para cerrar, una frase de un amigo, Juan Romero. Uh-huh. Juan Romero estuvo como secretario político en la Embajada de Venezuela en Argentina hace unos años. Y él analiza el concepto de gubernamentalidad de Foucault, refiriéndose a la realidad de Venezuela. Lo ha publicado ayer. Y es muy interesante cómo él vincula estos hechos a los que yo estaba haciendo mención con la necesidad que tiene el poder hegemónico de penetrar en la vida cotidiana para que estas ideas de la desestabilización, de la ineptitud del gobierno, de la incapacidad, de que no es democrático, sean parte de la vida cotidiana de la gente. Por eso es interesante, toma este concepto de Foucault, donde vincula la macrofísica del poder, digamos, cómo desestabilizar, controlar lo grande para la dominación, anclado en la microfísica, es decir, cómo en los microespacios gobernar no solamente el territorio, sino gobernar los cuerpos. ¿Cómo gobernamos los cuerpos? Gobernando las mentes. Y ese es el centro de la campaña mediática, de la guerra mediática cultural del poder. Bueno, con esto cierro todo y nos vemos, espero, el sábado el que próximo viene. Sábado en el piso. Dale, Isabel, bueno, muchísimas gracias. Bueno, aquí estuvimos, hasta nos tostamos un poco por el Caribe y todo, mira. Bueno, tenemos que tengas un buen fin de semana, te mandamos un beso. Un abrazo. Hasta luego. Era Isabel Rauber, entonces pasaba esta mañana en su columna de política internacional, desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires hasta Venezuela y de vuelta a la ciudad de Buenos Aires. 4010-7121, 4010-7158, nuestros teléfonos. Te recordamos que puedes buscarnos en www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Una cancioncita antes de llegar a las 10 de la mañana.